bien, ven a bailar el merecumbe. Si tú la quieres pasar muy bien, ven a bailar el merecumbe. Tiene un ritmo bien picado, sabroso y bien africano. Tiene un ritmo bien picado, sabroso y bien africano. Alégrate que has llegado, los negros ya están bailando. Alégrate que has llegado, los negros ya están bailando. ¡Ea, ea, ea! ¡Merecumbe! ¡Ea, ea, ea! ¡Merecumbe! Me pica el cuero de mi tambor, ven a bailar el merecumbe. Por eso baila mi corazón, ven a bailar el merecumbe. Tiene un ritmo bien picado, sabroso y bien africano. Tiene un ritmo bien picado, sabroso y bien africano. Alégrate que has llegado, los negros ya están bailando. Alégrate que has llegado, los negros están bailando.